revolucionaria. Y hablar de Cuba es hablar de Fidel. Y hablar de Fidel es hablar de Chávez. Yo tuve el privilegio de encontrarme por primera vez con nuestro querido hermano, comandante Hugo Chávez, allá en La Habana. Cuando él hizo la primera visita allá a La Habana, diciembre 94, 14 de diciembre de 1994, Fidel me mandó a llamar, a invitarme a un acto en La Habana Vieja, en la Casa Bolívar, La Habana Vieja. Y ahí conocí a Chávez. Ahí escuché su voz y a través de su voz escuché la historia del pueblo bolivariano y de los pueblos de nuestra América. Y a través de su voz escuché la fuerza de su espíritu, un espíritu imbatible, inmenso, infinito, capaz de asumir y alcanzar las más grandes victorias ante los más grandes desafíos. Y él trascendió a ese otro plano de vida. Y por eso es que podemos decir, podemos asegurar que Chávez vive. Chávez vive porque la lucha sigue. Esa es la mejor prueba de que Chávez vive. Apostando la guerra económica, la guerra psicológica, Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Noticias del ALBA. Vamos a pasar en primer momento, en primera instancia, un reporte de prensa latina sobre la operación Milagro, el milagro de devolver la vista que tiene la Revolución Cubana a los latinoamericanos y a otros integrantes del mundo a través de la Operación Milagro, que es una operación justamente que trabaja en función de devolver la vista a los que la han perdido o la han perdido. Así vamos a escuchar el reporte de prensa latina en función de la Operación Milagro en Venezuela. Un grupo de 80 salvadoreños que viajó a la República Bolivariana de Venezuela a recibir atención médica oftalmológica a través de la misión Milagro regresó a El Salvador después de permanecer 13 días en hospitales venezolanos. Este grupo de pacientes fueron evaluados y diagnosticados en los poblados de San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana y están dentro de un programa que desde 2006 ha incluido a más de 10.000 personas aquejadas de la visión, de los que 54.000 ya han sido operados exitosamente en Venezuela. Es una operación muy costosa y no podía pagarla. Y gracias a Dios que puso en el corazón del presidente Hugo Chávez comenzar esta misión, y gracias a ello muchos de nosotros somos beneficiados, gente pobre que no alcanzamos a pagar una operación tan costosa como esta. Funcionarios del Ministerio de Salud, activistas sociales, familiares y amigos de los recién llegados se congregaron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador para darle una calurosa acogida a este grupo que reinició las operaciones solidarias apoyadas por el gobierno venezolano. A la misión Milagro, porque es un éxito y esperamos, ¿verdad?, que todos pensemos en nuestros hermanos, que siga esta misión, ¿verdad?, que no la vayan a dejar perder, porque es una gran ayuda que nos han dado y nos han tratado muy bien, así es que vengo encantada de Venezuela. Los recién llegados fueron intervenidos quirúrgicamente en el Centro Oftalmológico de Vargas y en el Hospital Militar de Caracas por especialistas venezolanos, lugar a donde se trasladó otro grupo de 80 pacientes, completando la cifra de 160 salvadoreños hasta el cierre del mes de noviembre. Lo más lindo, lo más hermoso es verlos regresar, contentos, intervenidos, operados. Yo creo que eso a uno lo llena de felicidad y de creer que sí se puede, que sí podemos ser un gran país donde estemos todos, los países latinoamericanos, pero también africanos, es decir, todos juntos. La solidaridad médica internacional se convierte en un indiscutible símbolo de solidaridad entre los pueblos que devuelve hoy la visión y la esperanza a los que menos tienen. Desde El Salvador, Miguel Fernández Martínez, Prensa Latina Televisión. Noticias del ALBA, en la voz de Roberto Fornán. Del gobierno estadounidense. El texto expresa que el gremio organizado de México, Federación de Asociaciones de Periodistas, tanto esto ocurre, el bloqueo de Estados Unidos a las cuentas de la agencia de prensa latina en la ONU, Cuba Informa TV da a conocer que 20.000 médicos de 70 países del tercer mundo fueron formados gratis en Cuba y no merecen ninguna línea en ninguno de los grandes medios de información. Casualmente, en estos días, la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, salió a visitar y a reconocer el trabajo que están haciendo 3.000 médicos cubanos en el norte de Brasil para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad brasileña. Siguiendo con las noticias del ALBA, también con un reporte de prensa latina de Düsseldorf del día de hoy, dice que califica política financiera ecuatoriana como ejemplo para Grecia. Representantes de movimientos y partidos políticos de la izquierda alemana se reunieron en la localidad de Düsseldorf, oeste de Alemania, para intercambiar criterios sobre cómo construir una alternativa a la Unión Europea y al euro. Como ponentes participaron el eurodiputado de Irlanda, Paul Murphy, y el economista Lucas Seisse, excolumnista del diario Financial Times, para asuntos relativos a la política financiera, el activista italiano de derechos humanos Gabriele Del Grande y Tobias Baumann, del partido de la izquierda alemana. Seisse describió la Unión Europea como un régimen sin sistema de redistribución social alguna. Hizo especial hincapié en que Alemania presionó en 1992 por la implementación de un mercado único europeo con un máximo de libertad para el capital. Tobias Baumann destacó que las medidas anticíclicas que implementó el gobierno del presidente Rafael Correa, tales como el programa de finanzas populares y la ley antimonopolio, constituyen un ejemplo a seguir en Europa y especialmente en Grecia, con el fin de contrarrestar efectivamente las políticas de rescate de los bancos. A la par, enfatizó en que los derechos sociales son un componente esencial de las nuevas constituciones venezolana, boliviana y ecuatoriana. Mientras la orientación política de la Unión Europea ha sido caracterizada desde un inicio por la meta de asegurar un mercado común en el cual la competencia sea libre y no esté falseada. El evento fue organizado por la Fundación Marx Engels, la izquierda anticapitalista, una corriente dentro del partido La Izquierda y la juventud del partido La Izquierda, entre otros. Bueno, como última noticia, no sé si tenés más para decir. Sí, tengo más, pero bueno, hay que ver los tiempos. Bueno, no quería leer de nuevo la tanda, así que vamos a tener esta. La FARC, Ejército del Pueblo, anuncia propuestas para política antidrogas de Colombia. Está escrita por Luis Antonio Gómez Pérez, viene de Prensa Latina, de La Habana, 2 de diciembre. Dice, la delegación de la insurgencia colombiana, que sostiene un diálogo de paz con el gobierno de su país, presentó hoy en esta capital

años denunció Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy que la derecha vuelve a arremeter contra nuestra patria, como hace 11 años atrás, en referencia a acciones de sabotaje contra la industria petrolera en Cuba. Nuevamente, nuestro pueblo se está derrotando, sigamos venciendo, escribió el jefe de Estado en las redes sociales. El 2 de diciembre de 2002, la derecha inició un sabotaje abierto y total contra la economía y la industria petrolera para derrocar al presidente Chávez. Fue otro de los mensajes transmitido este lunes en la cuenta digital arroba Nicolás Maduro. Las pérdidas por tales acciones, acorde con registros económicos, provocaron que el Producto Interno Bruto descendiera un 15,8% durante el cuarto trimestre de 2012. Y de enero a marzo del siguiente año, el retroceso llegó al 24,9%. A ello se sumaron importantes afectaciones a la población en términos de empleo e ingresos, según fuentes económicas oficiales. Bueno, donde hay lucha hay vida, y la vida es linda, y así nos canta La Vida Es Linda, el colombiano Nilo Soruco, una cueca también. Soruco es uno de los autores que también interpretó una canción de blues, un cantor boliviano que también eligió para los discos de un colombiano también las cuecas, canciones interpretadas por nosotros. Entonces, Nilo Soruco en La Vida Es Linda. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, moriré en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La la la la la la la la. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor a la segundita. Quisiera marcharse para no volver. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, moriré en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La la la la la la la la la la la la la. Muchacha, no llores, volverá el amor. ver los millones que son para los obreros. La nube en rayo bajó, hay Cuba que yo lo vi. El águila se espantó, yo lo vi. La palma creció, creció, yo lo vi. La coyunda se rompió, yo lo vi. El pueblo canta, cantó, cantando está el pueblo aquí. Vino Fidel y cumplió lo que prometió Martí. Se acabó. Ay, que limpia mi bandera, mi banderita cubana, sin que la manden de afuera, ni venga un rufián cualquiera a pisotearla en La Habana. Se acabó. Yo lo vi. Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Se acabó. Que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Países que conforman la alternativa bolivariana de nuestra América: ALBA, Antigua y Barbuda, población 68.722 habitantes; Estado Plurinacional de Bolivia, población 10.002.000 de habitantes; población de 11.380.000 de habitantes, República de Cuba; Mancomunidad de Dominica, población 69.278.000 de habitantes; República del Ecuador, población 14.23 millones de habitantes; República de Honduras, no está más, porque justamente se dio el golpe de Celaya, 9. República de Nicaragua, 5.46 millones de habitantes; San Vicente y las Granadinas, población 117.534 habitantes; República Bolivariana de Venezuela, población 28.38 millones de habitantes. Eso es, son los países, los habitantes que conforman la alternativa bolivariana para nuestra América. Y ahora queríamos preguntarle a Roberto cómo está la situación de Argentina, la ALBA, y todo lo que está sucediendo en la Argentina con respecto a este movimiento, el movimiento social para Argentina, la ALBA. Bueno, como veníamos anunciando en programas anteriores, el día viernes pasado se hizo el acto de relanzamiento de la campaña Argentina al ALBA, convocado por una veintena de organizaciones, entre las que se encuentran la Central de Trabajadores Argentinos, el firme al pie del cañón, fuimos de los primeritos en llegar, como buenos viejos somos puntuales. El acto estaba convocado a las 7 y como siempre empezó a las 8 de la noche. Fue un acto interesante, nutrido de mucha juventud, se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales con sede Marcelo T. de Alvear, en el aula Cotec y Santillán, en la planta baja, había alrededor de unos 120 compañeros y compañeras. Como coordinadores del panel estaba la compañera Lucía de Camino de los Libres, el compañero Fernando Cardoso de Relaciones Internacionales de la CTA, y como panelistas estuvieron la compañera Isabel Rauber y el compañero Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano. El lema que convocaba la actividad era Argentina al alba, tratado común de los pueblos por la segunda y definitiva independencia. Como decíamos, este 29 de noviembre participaron alrededor de 120 compañeros y compañeras. La idea es constituir un movimiento de opinión, una corriente política de opinión que, por supuesto, en la medida de lo posible puede influir en el gobierno argentino para que tome partido dentro de los bloques que hay en América Latina a favor del alba, pero fundamentalmente con la idea de que los trabajadores y los pueblos tomemos conciencia de lo que significa la política del alba, de lo que significa el carácter de integración, que como siempre venimos diciendo, mientras los yanquis, por ejemplo, se la pasan mandando guerras narcotraficante a todo el mundo, en los países del alba mandan médicos, mandan maestros, mandan petróleo en como, este caso. Como vimos antes el reporte de prensa latina. Exactamente, como lo veíamos antes. Y entendemos que decíamos, además de que, por supuesto, el gobierno tome nota, sabemos que Argentina fue observadora en la última cumbre presidencial del alba en Guayaquil. Nos gustaría que, como tal, nuestro país sea parte del alba, pero al mismo tiempo entendemos que esto tiene que ser un trabajo de concientización desde los pueblos y las organizaciones de trabajadores, sociales, sindicales, culturales y políticas, ¿no? Creemos que una actitud consecuente de integración tendría que guiarse en esta dirección en momentos donde, como decíamos, el imperialismo se encuentra en una ofensiva nuevamente, producto de, bueno, como está siendo derrotado en Medio Oriente, en Afganistán, bueno, no pudo hacer la guerra con Siria, tuvo que llegar a un acuerdo con Irán por el programa nuclear, con lo cual, dicho por compañeros, y nosotros lo sostenemos, ¿no?, pero también por compañeros analistas cubanos, esto vuelve a poner en el tapete la multipolaridad del mundo. Pero bueno, el imperialismo, como ha perdido en otras regiones del mundo, vuelve a meter sus petates, si bien nunca los sacó de América Latina, por eso la Cuarta Flota, por eso el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, los intentos de golpe tanto en Ecuador como en Bolivia, la desestabilización permanente en Venezuela, y ahora con la Alianza del Pacífico pretende torcer la balanza en su favor. Bueno, nosotros frente a eso está la propuesta del ALBA de una unidad que desde el punto de vista económico lo que tiene es la complementariedad y la solidaridad, y desde el punto de vista político tiene el antiimperialismo, la perspectiva socialista, y entendemos que nuestro país debería ir por esa senda. Así que estamos conformes con esta actividad. La idea es que se puedan hacer un conjunto de actividades por abajo, como decimos, en los barrios, en las universidades, en los sindicatos. Ha habido pintadas de distintas organizaciones populares en la zona sur, y este viernes 6 de diciembre a las 18 horas en el Instituto de Loma de Zamora, cito, en la avenida MEX 654 en Temperley, como parte de la campaña Argentina al Alba y bajo el lema por la integración de los pueblos de Nuestra América por la segunda y definitiva independencia, se realizará una charla debate convocada por ahora, seguramente se agrandará el espacio de convocantes, por el espacio amplio de la CTA de Loma de Zamora, por el Frente Popular Darío Santillán, por el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MULTS, por la propuesta Tatú y por la Fundación Che Pibe. La propuesta Tatú, de paso que seguimos hablando del alba y hablamos de los médicos, entre otras cosas lo que hace Tatú refiere a cuando el Che estuvo en el Congo, como seudónimo que tenía el comandante Ernesto Che Guevara, y de lo que trata es de tratar de organizar a los médicos argentinos recibidos en la ELAM para que puedan llevar a cabo tareas solidarias en Argentina. Así que esto es este viernes 6 de diciembre, 18 horas, invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que nos oyen a esta actividad. Y antes de despedirme, seguramente el troesma Osvaldo Pugliese, que ayer hubiese cumplido de 1908 años, gran compositor, gran músico y fundamentalmente, como él se decía, un laburante, un comunista,